Vamos a ponernos en contacto con nuestro cronista de exteriores, Mauro Montero, que anda por el Consejo Deliberante, me parece. Maurito, ¿cómo estás? Te escuchamos. Así es, Juan Pablo, muchas gracias. Bueno, nos vinimos un ratito a la vereda de la Municipalidad de Santa Rosa para hablar con un poquito más de precisión, porque quizá adentro estaba muy ruidosa la cosa. Se está discutiendo en el Consejo Deliberante el proyecto de desembarco de Clarín en la obra de obras públicas, en la Comisión de Obras Públicas que preside Lucas Ovejero. Lo que se tomó la decisión por mayoría, el bloque del oficialismo, es invitar a la empresa telefónica a la comisión. Todavía no está preciso el día y la hora, pero la determinación que tomó el Consejo Deliberante por mayoría es escuchar a Clarín. Eso es lo que se determinó en este rato, y la oposición, en este caso la UCR, es la más radical, si se puede poner en esos términos, en archivar este proyecto y que tome la determinación política de avanzar con el desembarco de Clarín el intendente Luciano Di Napoli. Todo esto yo lo ponemos así en términos más generales, pero hubo discusiones fuertes dentro de la comisión entre el concejal Bompadre, que defendía a capa y espada discutir dentro del Consejo Deliberante estos tres proyectos que elevó el Ejecutivo Municipal, y desde la UCR insisten en que se tiene que hacer cargo políticamente el intendente de estos proyectos que envió al Consejo Deliberante. Ambos bloques ponen en relevancia ordenanzas del año 99 y cada uno la interpreta como le parece. Desde la UCR indican que esa ordenanza lo que dice es que se tiene que hacer cargo a través de una resolución el intendente, y lo que dicen desde el oficialismo es que esa ordenanza lo que no determina que el intendente se tiene que hacer cargo absolutamente, sino que puede pasar por el Consejo Deliberante para debatir un tema de interés comunitario, como es el desembarco de Clarín, en este caso para ampliar la red de fibra óptica. No hay plazo, no hay fecha de llamado a la empresa Clarín a que venga al Consejo Deliberante, y ni tampoco hay llamado para que vengan representantes de la Cooperativa Popular de Electricidad. Esto es una propuesta que hizo el concejal Mariano Alfajeme de Patria Grande, que es parte del oficialismo, para escuchar también a los dirigentes de la Cooperativa Popular de Electricidad. Después tienen intenciones también desde la comisión en convocar a alguien del Ejecutivo Municipal, puede ser alguien de Obras Públicas o puede ser algún otro dirigente municipal. Pero lo importante que sucedió en esta comisión es que desde el oficialismo quieren escuchar a Clarín, quieren escuchar a los gerentes de Telefónica para explicar lo que ya tienen en papeles, que es el desembarco de Clarín para ampliar su red de fibra óptica. Lo distintivo de esta comisión, más allá de las argumentaciones, de las chicanas políticas de ida y de vuelta, es que el PRO insiste también en escuchar a todos los integrantes, y que estuvo acompañada esta comisión de la viceintendenta Romina Montes de Oca, que está en el ojo de la tormenta porque la están tildando de hacer lobby desde el sindicato de telefónicos para Clarín. No utilizó la palabra en ningún momento la viceintendenta Montes de Oca, pero sí escuchó y anotó todo lo que estaba pasando en la comisión. Así que avanza, entre comillas, ¿no?, este proyecto. Ahora quieren escuchar a Clarín y más adelante van a escuchar a la Cooperativa Popular de Electricidad. Dale, buenísimo. Veremos cómo sigue esta historia. Hubo palabras fuertes del gobernador esta semana en el sentido de que Clarín, en su mirada, directamente viene a colonizar no solo la rentabilidad, sino la conciencia. El PRO, no sé si pudiste hablar ahí extraoficialmente o escuchar algo de lo que dijeron, porque la referencia pública que hizo el PRO en algún momento era como favorable a la competencia, en estos términos los pone el PRO más o menos. ¿Va por ese camino? Claro, lo que quieren es que haya competencia, que desembarque Clarín o Telefónica, que tenga todas las posibilidades como tiene cualquier otra empresa, para que haya más ofertas de servicios de telecomunicaciones. O sea, el PRO lo que pretende también es que haya una competencia, en este caso para la cooperativa. Lo que pasa es que una cosa es la competencia y otra cosa es una asimetría, como lo plantean algunos dirigentes de la cooperativa. Por eso es que la posición del PRO sigue siendo la misma, poder escuchar a todas las, en este caso a la empresa Clarín, pero también a todos los integrantes de este proyecto, que hasta pueden ser también gente de la cooperativa. Me metí un ratito ahí al consejo, a la sesión, al recinto de sesiones donde funciona la comisión, para ver si había terminado o si estaban terminando, para ver si podíamos tener la posibilidad de hablar con la viceintendenta. Por ahora no ha hablado la viceintendenta con ningún medio de comunicación, ha tomado también esa determinación, pero lo sorprendente es que estuvo en esta comisión escuchando y anotando cada una de las cosas que proponían los concejales, tanto del oficialismo como de la oposición. Quizá después de todo esto puede que haya una estima que después de las elecciones, sobre todo para no interferir, no hacer más ruido del que hay, se puede escuchar la palabra de la viceintendenta Romina Montesioca, que hoy acompañó a los concejales en esta comisión que se está tratando el desembarco de Clarín. Bien, Maurito, dale, nos reencontramos cuando haya más información. Cómo no, hasta luego. Mauro Montero, nuestro cronista de exteriores, nos traía la data de lo que está ocurriendo en esta reunión en el Consejo Deliberante, con concejales y concejalas de todas las fuerzas debatiendo el despliegue del Grupo Clarín en Santa Rosa.